12 y 9 minutos, es el momento de quedarnos como cada martes en este horario con nuestro espacio dedicado al ámbito de la política local. Hoy con el turno de intervención, ya se lo comentábamos en el arranque de la mañana, para el Grupo Municipal Andalucista, en concreto uno de sus ediles, su portavoz, José Antonio Bautista, que ya nos acompaña, va a estar con nosotros durante la próxima media hora, ya saben cómo cada formación política. José Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes temas de actualidad, ya saben que cada formación elige esas cuestiones que quiere abordar, y en concreto la verdad es que hoy hay un tema protagonista como es la celebración del Pleno Municipal Ordinario, uh-huh, este mes de marzo. Querías comenzar, ¿verdad, José Antonio, por ahí, por lo que es un poco, vale, iremos desmenuzando, ¿no?, lo que es el orden del día, uh-huh, y, bueno, pues los distintos puntos que lo integran? Bueno, es lo que toca, ¿no? De hecho, pues esta tarde tenemos pleno y como tenemos pleno, pues creo que es obligado el explicar un poco en qué consiste en pleno y qué es lo que vamos a ver en este pleno. En principio, pues comentar simplemente que tenemos 6 puntos del orden del día, bueno, en realidad son 8, ¿no? El punto primero sería la aprobación de acta, por lo tanto, no es punto. El punto segundo, que sería la determinación de las fechas para la feria del año 2018, y aquí, pues, lo único que hay que decir es que, bueno, como viene siendo la tónica habitual, la feria va a ser igual que todos los años, el miércoles siguiente al Día de la Virgen, por lo tanto, pues, esa es la fecha que tenemos planteada, o que el equipo de gobierno ha propuesto nuevamente para su aprobación en el pleno, y por parte de los andalucistas pues no creo yo que pongamos ninguna objeción, porque viene bien siendo la fecha habitual y tradicional que se viene desarrollando esta festividad. Y bueno, la verdad es que lo que sí que nos interesaría pues sería saber el contenido de esa feria, no la fecha, que viene siendo prácticamente la misma, y esperemos pues que por parte del equipo de gobierno se estén trabajando ya en cuestiones importantes como esa, para que después a última hora pues no nos encontremos con sustos y no nos encontremos con problemas como vienen siendo habituales en esta fecha. Pero bueno, hoy lo que toca no es hablar del contenido de la feria, sino los días que van a ser. Y que sería del 12 al 15, ¿verdad? Sí, 12-15, que sería el miércoles siguiente al Día de la Virgen. La Virgen es el día 8 y, por lo tanto, el miércoles siguiente, que se inauguraría el martes por la noche a las 12 de la noche. Y a continuación pues estaríamos ya de feria hasta el sábado o el domingo, dependiendo de cuándo vuelva la gente de los viajes tradicionales que también vienen siendo habituales en nuestra feria. Después, el punto siguiente pues sería la aprobación del Plan Municipal de Vivienda y Suelo, y en este documento pues por parte de los andalucistas no vamos a poner ninguna objeción al respecto. Sobre este documento pues hay que resaltar que es un documento que se ha realizado por parte de un equipo técnico compuesto de 3 personas, entre ellos había un arquitecto y 2 personas más, trabajador social creo que era otro y el otro no recuerdo cuál era la titulación que tenía, pero bueno, son 3 personas que han estado durante aproximadamente 6 meses trabajando en la documentación esta. Y con respecto a esto pues hay que decir que es un documento técnico, un documento que es obligatorio incluirlo dentro del planeamiento de los diferentes planes generales de los diferentes pueblos, y por lo tanto pues en Ubrique pues iba necesitando este documento. Y bueno, pues la verdad es que es un documento bastante interesante porque nos dice cuál es la situación de las viviendas que hay en nuestro pueblo y cuál es la situación real en la que nos encontramos con respecto a las viviendas y el suelo destinado a la construcción de viviendas. Y la verdad es que con respecto a esto pues es bastante llamativo un hecho, y es que, bueno, pues a día de hoy en nuestro pueblo tenemos suelo suficiente como para construir viviendas. A día de hoy en nuestro pueblo tenemos un elevado número de viviendas que están deshabitadas, y a día de hoy en nuestro pueblo pues lo que sí que no deberíamos ir pensando muy seriamente sería el hacer rehabilitaciones de las viviendas, ¿no? Porque en muchas ocasiones y en muchas ciudades ya se está barajando la posibilidad esa, que en vez de construcciones nuevas, que lo que se haga sea una rehabilitación del parque de viviendas que se encuentran en los diferentes pueblos. Y este documento pues hace un fiel reflejo de la situación en la que se encuentra la ciudad y Ubrique en concreto, ¿no? Y ahí pues podemos ver lo que estaba diciendo anteriormente, el estado en el que se encuentran las viviendas, si las viviendas están en buen estado o necesitan una mejora en la conservación, si tienen un número suficiente como para amortiguar los crecimientos de población que tengamos en nuestro pueblo, y un largo etcétera de cuestiones que se abordan en este documento, ¿no? La verdad es que volvemos a insistir, es un documento que se ha elaborado por parte del ayuntamiento con la ayuda de varias personas técnicas dirigidas también por el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Ubrique, y bueno, pues por nuestra parte no vamos a tener ninguna objeción para la aprobación de este documento, que como digo es un documento que se viene exigiendo ya por parte de la ley desde hace varios años y que bueno, pues es un documento más a añadir al planeamiento y es un documento más a tener en cuenta a la hora de redactar el plan general que tenemos ahí atascado y que no conseguimos que se desbloquee por parte del equipo de gobierno, a pesar de que era una de las prioridades que se tenían y que era una de las cuestiones que en la primera semana de gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique lo iban a tener arreglado. De hecho, corrieron muchísimo para la aprobación del avance, pero 3 años después pues seguimos en las mismas condiciones en las que estábamos una semana después de las elecciones. Y es que simple y llanamente no se ha hecho absolutamente nada por parte del equipo de gobierno para intentar avanzar en estos trabajos. Y a día de hoy pues lo tenemos totalmente atascado, lo tenemos totalmente empantanado. Y esperemos pues que se reflexione un poco por parte del equipo de gobierno. Esperemos que se reflexione sobre la situación en la que se encuentra el plan general y a partir de ahí pues que sigamos trabajando sobre este tema, ¿no? Y bueno, pues este documento que tenemos ahora mismo encima de la mesa pues también viene a apoyar esa necesidad de que hagamos un plan general serio, de que hagamos un plan general en el que nosotros siempre hemos dicho que la participación de los ciudadanos es importante, ¿no? Y vamos a seguir diciéndolo, sobre todo porque estamos planificando nuestro pueblo en los próximos 40 o 50 años y es importante pues que entre todos decidamos cuál es el Ubrique que queremos tener y que veamos cuáles son las necesidades que tenemos actualmente y cuáles son las que vamos a tener dentro de tantos años. Y sobre todo pues hay una cosa que es importantísima, ¿no? Y es que por parte del equipo de gobierno, pues vuelvo a insistir, parece que no se le está dando la importancia que en un primer momento se le daban. Y con respecto a la participación, pues lógicamente también no se le ha dado la importancia que nosotros creíamos que se le iba a dar a este equipo de gobierno, que tanto se le llena la boca de decir que bueno, que son muy participativos, que continuamente están con reuniones con los colectivos, que continuamente están preguntándole a la gente sobre todas las materias del mundo y sobre todos los problemas que se encuentran en el ayuntamiento, y después nos encontramos con la sorpresa de que la única consulta que hacen de cara al planeamiento general, pues es si le gusta la feria en Los Olivares o si le gusta la feria en la zona del PP1 o si le gusta la feria en la Plaza de las Palmeras. Y bueno, pues lógicamente la acogida que tuvo en su momento fue nula y viendo que los ciudadanos pues no les prestaban atención a estos documentos, pues decidieron, haciendo un símil con las fechas en las que estamos ahora, decidieron ir en procesión con las urnas para que los ciudadanos en sus respectivas asociaciones pues fueran votando y fueran introduciendo las papeletas, que por cierto el control que se ha hecho de esa participación pues también deja bastante que desear y demás, pero bueno, son cosas que están ahí, son cosas que están ya y que esperemos pues que se rectifiquen, que se siga trabajando, que se siga haciendo hincapié en este documento que tan importante era al inicio de la legislatura y que 3 años después seguimos sin haber avanzado en absolutamente nada, y que se reflexione un poco y que se avance sobre este tema, ¿no? Nosotros los andalucistas, y con estas palabras conseguimos pues que se pongan las pilas, porque sabemos que nos están escuchando continuamente y que todo lo que decimos toman cumplida nota de todas y cada una de las cuestiones que planteamos y de todas y cada una de las quejas que nos trasladan los vecinos, pues bueno, vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir trasladándolo y esperemos que tomen nota y que sigamos hacia adelante con este documento. Como decía, esta tarde llevamos a pleno la aprobación inicial de este Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Es una aprobación inicial, después tenemos que aprobarlo de forma provisional y después vendrá la definitiva. Y entre unas y otras aprobaciones tenemos también una fase en las que se pueden hacer alegaciones por parte de los ciudadanos y los colectivos que quieran hacerlo. Y por lo tanto, pues nada, animamos a todos aquellos que tengan algo que aportar a este plan municipal, pues que lo aporten, que lo digan y que entre todos pues consigamos que se vaya avanzando en estos temas también. El siguiente punto sería el punto cuarto, en el que hay una propuesta de acuerdo sobre el peaje de la autovía AP4. Y bueno, aquí lo que estamos viendo es que, en concreto en este punto había varias propuestas de diferentes grupos políticos y al final pues decidimos todos ponerlas de forma conjunta, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que se está pidiendo es lo que todos hemos pedido en algún momento de todos estos tiempos y todos estos años que estamos en la política. No es la primera moción que viene sobre la autopista, la AP4, y creo que a este paso pues tampoco va a ser la última, porque es una reivindicación histórica que se tiene por parte de todos los ciudadanos de la provincia, ¿no? Porque no es lógico que el único tramo de autopista o de autovía que se esté pagando sea el de Sevilla y el de Cádiz. Ya en su momento estuvimos hablando sobre esto, conseguimos que entre Jerez y Cádiz se librara ese peaje y que se rescatara por parte de la administración. Y bueno, pues el saltito que nos queda es simple y llanamente ese. Y sobre todo hay que tener en cuenta aquí una cosa que es importante, ¿no? Y es que el único tramo que nos encontramos que no está desdoblado y en todas las capitales de provincia es el de Cádiz. Porque si nos fijamos, pues en todos los tramos hay nacionales. Todas las nacionales llevan a las diferentes provincias y en todas esas provincias la nacional que te lleva está desdoblada y nosotros pues nos encontramos con la AP4, que es precisamente la que pretendemos que se libere y que se quite de forma definitiva, ¿no? Porque no es lógico, porque es un agravio para todos los andaluces, en concreto para los gaditanos, y sobre todo porque nos está limitando también nuestro propio desarrollo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en Algeciras, por decir algo, pues tenemos un puerto que es de los más importantes de toda Europa. Y el puerto de Algeciras, pues a la hora de transportar las mercancías y llevarlas, por decir algo, a Madrid, necesitan que los coches y los camiones pasen por nuestras carreteras. Y curiosamente, pues cuando llegan a Jerez, ese desdoble ya no es tal y habrá quien pase por la autopista y habrá quien vaya por la nacional con las consecuencias que tiene eso, ¿no? Y por lo tanto, pues no nos parece lógico, no nos parece coherente, no nos parece que tengamos que pagar ese sobrecoste los gaditanos cuando queramos coger esa carretera, ¿no? Y entonces, pues se plantea nuevamente una moción que es la misma pero diferente. Y entre los puntos de acuerdo pues se viene a decir instar al Gobierno de España a rectificar y suprimir la subida del precio del peaje para la autopista AP4 entre Sevilla y Cádiz, que supone un agravio más para los andaluces en materia de infraestructura, suprimir de forma inmediata, definitiva y sin ningún coste para los andaluces el peaje que aún deben soportar los usuarios de la AP4 Sevilla-Cádiz, que es la única de gran capacidad pública de pago que existe en Andalucía sin alternativa en otra carretera de doble calzada, y dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, a los ayuntamientos de la provincia y a las diputaciones provinciales de Sevilla y de Cádiz. Por lo tanto, es una moción que se lleva de forma conjunta, es una moción que vamos a aprobar todos los grupos políticos que estamos en el Pleno y sobre la que ni siquiera va a haber ningún tipo de discusión, porque hay un acuerdo tácito entre los grupos políticos que consiste en que cuando hay un acuerdo, una propuesta de acuerdo en la que estamos todos los grupos políticos de acuerdo, pues lo que hacemos directamente es que se lee la exposición de motivos, se leen los puntos de acuerdo y una vez leídos pues se procede a la votación sin que proceda en ningún caso la discusión sobre el asunto, porque todos vamos a decir lo mismo con nuestras palabras, y sobre todo pues porque, bueno, entre otras cosas, los andalucistas nos da exactamente igual que esté el gobierno del PP o el del PSOE en gobierno o en oposición o en la Junta o en el gobierno central, pero bueno, estamos viendo cómo cuando se presenta una moción del PP lo que hace es echarle las culpas al PSOE y a la Junta de Andalucía, cuando está el gobierno al contrario, pues lo que hace el PSOE es echarle la culpa al PP, al gobierno central, y librar de las culpas a la Junta de Andalucía y a Susana Díaz, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, teniendo en cuenta estas cosas que no llevan a ningún sitio, lo que se hace normalmente es intentar buscar una propuesta más aséptica, que no eche las culpas a nadie y que podamos apoyarla entre todos y que se salga adelante con la propuesta. Con respecto a la siguiente de los puntos del orden del día, pues pasa exactamente lo mismo. Es una propuesta que llevan o que llevamos todos los grupos políticos en conjunto, y el punto de acuerdo o los puntos de acuerdo que se tratan en concreto pues sería sumarnos a las reivindicaciones de las organizaciones sindicales, Comisiones y UGT, apoyar las marchas promovidas por estas organizaciones que atraviesan nuestra localidad en la defensa del sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones públicas. A través del mismo se favorece la cohesión social, se respetan los derechos constituidos a lo largo de la vida laboral, junto a las medidas efectivas de redistribución de la riqueza que garantizan las pensiones suficientes en todos los casos. A la Comisión del Pacto de Toledo para que elabore y remita al Gobierno de la Nación las nuevas recomendaciones necesarias para articular las orientaciones del futuro que deben guiar el modelo de la seguridad social con el objetivo de garantizar la calidad de vida de los receptores de una pensión. Y por último, trasladar al Gobierno y a los grupos parlamentarios e interlocutores sociales la necesidad de recuperar los mecanismos de gobierno participado del sistema público de pensiones a través del diálogo social y en el marco configurado en el marco de Toledo, en el Pacto de Toledo, perdón. Como decía, pues otra de las mociones que, si lo miramos fríamente, pues nosotros en Ubrique poco vamos a poder arreglar con respecto al sistema público de pensiones, porque eso corresponde a otras administraciones, ¿no? Pero bueno, por parte de los grupos políticos pues se insiste en traer mociones que no nos tocan de lleno y que, bueno, pues se las mandan directamente desde los provinciales de los partidos políticos. Y bueno, pues es una forma también de decir, aquí estamos los ubriqueños también, que también tenemos personas que están cobrando pensiones, también tenemos personas que se sienten que no están identificados con las actuaciones que se están haciendo por parte del gobierno, y que lógicamente un incremento de 25 céntimos o de un euro para una pensión de una persona que está cobrando lo que está cobrando por esa pensión que lleva, y que es un derecho que ellos tienen, que no hay que olvidarse que la pensión no es sino un derecho, es un derecho que tienen los ciudadanos después de haber estado durante toda su vida trabajando y durante toda su vida cotizando. Y bueno, pues creemos que habría que mirar y habría que pensar si esas subidas tan espectaculares que nos están haciendo por parte del gobierno, y que nos han hecho anteriormente también, por supuesto, porque esto no hay que olvidarse de que en años anteriores pues las subidas han sido muy similares, y da exactamente igual que en el gobierno estuviera el Partido Popular o estuviera el Partido Socialista, porque al fin y al cabo pues estamos viendo cómo tanto uno como otro las subidas de las pensiones que están haciendo pues son prácticamente nulas, son hasta irrisorias, y lo peor de todo pues es que han tenido que esperar a que los jubilados salgan a la calle a pedir un derecho que a ellos les corresponde, han tenido que esperar a que estas personas que tantos años han estado trabajando, y que por cierto, esas personas fueron las que lucharon tanto por la democracia en España, y son ahora los que están saliendo a la calle también a pedir una pensión justa, y que han contribuido a que todos los que estamos aquí ahora en el día de hoy pues tengamos una mejor calidad de vida. Y como digo, se han estado partiendo la cara durante tantos años y que ahora pues les vengan con estas subidas de las pensiones, unas pensiones que son mínimas y que además pues las subidas que les están planteando también son mínimas, y que además de todo eso pues es que ni siquiera cubren la parte del IPC, la subida del IPC que se están produciendo durante estos años. Por lo tanto, lo que están haciendo es pues simple y llanamente el disminuirle la calidad de vida, ¿no? Y más aún teniendo en cuenta la situación de crisis en la que hemos estado, en la que, entre otras cosas, pues han tenido que darle de comer a sus familiares, han tenido que sacar para adelante no solamente su familia propia, sino también la de sus hijos, y la verdad es que es bastante penoso el que llevan toda la vida esforzándose, llevan toda la vida trabajando para conseguir una jubilación, y cuando consiguen la jubilación pues se encuentran con que las pensiones son absurdas, que son unas cantidades irrisorias, y que además cuando les plantean una subida pues que sigan siendo unas cantidades mínimas, ¿no? Y por lo tanto pues también se les muestra el apoyo que tienen, que por parte de todos los grupos políticos queremos reflejar sobre esto, a pesar de que, como decía al principio, pues son temas que nos cogen un poco lejos y que no vamos a conseguir arreglar el problema desde aquí, desde nuestro pueblo, pero bueno, pondremos nuestro granito de arena también y le trasladaremos al gobierno central pues ese malestar que tenemos con respecto a eso. Esas serían las mociones que tenemos a día de hoy. Después tendríamos un punto sexto, que serían las mociones por razones de urgencia. Y ahí, en ese punto, pues bueno, normalmente no se suelen presentar ninguna moción, porque el procedimiento es que previamente se ven en las comisiones informativas. Y bueno, yo entiendo que no ha habido ningún tema tan trascendente y urgente como va a poder presentarlo en esta moción. Ahora bien, sí que nosotros los andalucistas pues vamos a recordar, si no en este punto, sí que lo haremos en lo siguiente, una moción que presentamos en el anterior pleno, que era una moción sobre el reglamento de la concesión de ayudas sociales para determinadas personas en nuestra localidad, ¿no? Y bueno, pues esperemos que nos digan como mínimo qué trabajo se está haciendo, ¿no? Porque en el pleno pasado presentamos esa moción, presentamos esa propuesta de acuerdo, y hay que tener en cuenta que por parte del Partido Popular y por parte del Partido Socialista pues decidieron dejarla encima de la mesa. Tal y como dice el reglamento de funcionamiento de las administraciones públicas, pues al hacer esa propuesta se tiene que votar. Se votó y se quedó encima de la mesa, como digo, con el voto del Partido Popular y del Partido Socialista. Teniendo en cuenta eso, pues se quedó ahí, y nosotros pues en este pleno vamos a volver a insistir, vamos a volver a decirle pues que eso está ahí y que queremos que siga adelante, que nos den cuenta de cuáles son las gestiones que se han hecho por parte del equipo de gobierno, que nos den cuenta de cuáles son los avances que se ha tenido con respecto a la elaboración de este reglamento, y en el caso de que vuelvan a decirnos que se está trabajando y que se lleva trabajando en eso, pues podríamos decir, si nos ponemos desde el inicio de la legislatura, como pasa con el plan general, pues nosotros volveremos a insistir en que esa moción la tenemos que discutir, que tenemos que aprobar ese reglamento y que ese reglamento es necesario en nuestro pueblo, entre otras cosas, porque hay que tener en cuenta una cosa fundamental, y es que hace varias legislaturas se sacó una bolsa de trabajo para que de forma clara y transparente todas las personas que quisieran apuntarse a esa bolsa de trabajo para acceder a un puesto de trabajo en el ayuntamiento supieran cuándo les tocaba y qué requisitos tenían que cumplir para que pudieran acceder a esos puestos de trabajo. Pues lo que estamos pidiendo ahora es simple y llanamente eso, el que se regule la concesión de las ayudas para agua, y eso mismo pues podría ser aplicable al resto de ayudas sociales, ¿no? A nosotros nos dicen siempre que hay un informe técnico de por medio, que los técnicos son los que hacen esas valoraciones, que ellos tienen sus propios criterios, y nosotros decimos que está estupendo pero que nosotros queremos que esos criterios y que esas valoraciones sean públicas y que cuando haya una persona, por supuesto sin dar nombres y apellidos de absolutamente nadie, que requiera de ese tipo de ayuda, le digan muy claramente: mire usted, necesita cumplir este requisito, y este requisito. Y el informe favorable del técnico va a consistir en comprobar que cumple esos requisitos y una vez que cumpla todos esos requisitos, hará la valoración oportuna y se le concederá la ayuda correspondiente. Pero lógicamente tenemos que ser serios con la concesión de este tipo de ayudas, tenemos que ser coherentes con el trabajo que se tiene que hacer y, por supuesto, tenemos que ser claros con los ciudadanos a la hora de conceder este tipo de ayudas. Y creo que el equipo de gobierno a este respecto no lo está haciendo lo suficientemente. Ejemplos tenemos y en el último pleno, como decía, una de las preguntas que hicimos nosotros en el pleno del Ayuntamiento de Ubrique fue que si se estaban dando vales de comida a determinadas personas y la contestación fue que sí. Entonces, a nosotros no nos parece lógico que se estén dando vales ayuda a determinadas personas, no a determinadas personas, sino en general. ¿Por qué? Pues porque hay instituciones, como podría ser Cáritas, por ejemplo, que está haciendo una labor bastante importante en nuestro pueblo y que cuando tú vas con 50 euros, que puede ser precisamente ese vale, un vale por 50 euros, pero para que vayan a Cáritas, no para que vayan a Mercadona. ¿Por qué? Pues porque si van a cualquier supermercado, los precios no son los mismos que los que pone Cáritas. Y estamos hablando de personas con especiales necesidades. Estamos hablando de personas que tienen unas necesidades y que con 50 euros pueden llenar prácticamente un carro de la compra. En cambio, si van a cualquier supermercado con 50 euros, me parece a mí que les va a dar hasta para poco. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros creemos que no es lo más acertado el dar vales comida a las personas que necesitan ayudas por parte de los servicios sociales, sino que lo que tienen que hacer es directamente ir a Cáritas y que allí les faciliten los alimentos de la manera que creamos más oportuna y de la manera que creamos entre todos que es la idónea. Pero creemos que eso de los vales de comida pues no es lo más acertado. Y como eso, vuelvo a decir otra vez lo mismo. Podríamos hacer la regulación de la concesión de este tipo de ayuda que nosotros en la moción poníamos para un reglamento de aguas, pero que se puede hacer extensible a cualquier otro tipo de ayudas que se conceda por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Y eso es lo que veníamos reivindicando en el anterior pleno y lo que vamos a seguir pidiendo para este pleno que nos toca. Como decía, ese sería mociones por razones de urgencia. Después tendríamos un punto, que es el punto 7, que es el punto de ruegos. Antes del ruegos y preguntas vendría la rueda de prensa del equipo de gobierno, en la que, bueno, como si fuera que vinieran aquí, porque la temática es similar, lo que pasa es que lo hacen en directo a los concejales. Tenemos el privilegio de que nos den allí la rueda de prensa en directo y que nosotros los vayamos escuchando y vayamos tomando nota de lo que ellos van diciendo. Nosotros en su momento incluso les pedimos que, ya que lo que hacen es leernos los documentos que le dan los técnicos, pues que nos los faciliten también y así nos ahorramos el tener que estar tomando las notas, porque hay cosas que se nos escapan en los detalles, ¿no? Pues nos han dicho por activa y por pasiva que no, que tomemos nota, y bueno, pues acatamos la decisión del equipo de gobierno, tomamos nota, y después, una vez que termina esa rueda de prensa, que dependiendo del día puede ser más extensa o menos extensa, dependiendo de las ganas que tengan de extenderse, que por cierto, en el pleno anterior la señora alcaldesa pues no dio rueda de prensa en el pleno, sino que dijo que ya estaba todo informado. Y después, curiosamente, cuando por parte de los concejales de la oposición hacemos preguntas, dice: uy, sí, es que se me ha olvidado informar sobre esto. Y curiosamente, como decía, siempre en las cosas importantes se les olvidan. Y no solamente las cosas importantes, sino que, bueno, a mí me llamó mucho la atención una vez que una de las concejales estuvo diciendo que había ido a la comida del día de Santa de los Ángeles Custodios, que era el día de la policía, ¿no? Y le faltó por decirnos el menú. Y en cambio, pues se le olvidó darnos explicaciones sobre una permuta de la policía local que que era un tema que estaba candente y que era un tema sobre el que nos hubiera gustado a la oposición el que nos hubieran dado largas explicaciones al respecto, ¿no? Pero bueno, son criterios de ellos, son la forma de actuar que tienen. Y después, una vez que termina esta rueda de prensa, como decía, pues vienen los ruegos y preguntas por parte de los concejales de la oposición, en la que, bueno, pues las cosas que se les olvidan o los matices que no nos quieren dar, nos toca a nosotros el hacer las preguntas al respecto y el ponernos a hablar sobre las cosas que realmente pues estamos más interesados en que nos aclaren o en que nos trasladen. Y ese es básicamente el pleno que tenemos esta noche, y creo que con esto pues hemos hecho un recorrido por el fantástico mundo de los plenos en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Pues eso, sobre el pleno, ya decimos, el orden del día de esta noche, pleno ordinario del mes de marzo. Estamos en el límite del tiempo, pero quería hacer referencia, ¿no?, a la visita, reciente visita del director general de infraestructura a nuestra localidad. Bueno, sí, es un tema que esperemos que no se le olvide darnos la información esta noche, y que sobre todo pues esperemos que nos aclaren cuáles son los términos y los acuerdos a los que han llegado. A nosotros los andalucistas pues en realidad no nos sirve de nada el que nos diga: ha estado aquí el director general y estuvimos con él, vale, y lo invitaste a cena. Mira, hija, eso a nosotros pues la verdad no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es: ¿se va a arreglar la carretera? ¿En qué va a consistir el arreglo de la carretera? ¿Han hecho ya el proyecto el arreglo que supuestamente nos van a hacer a lo largo del año 2018? ¿Tenemos ya presupuesto? Y si tenemos presupuesto, ¿por qué dicen que el presupuesto no está cerrado y que contamos como mínimo con 2 millones de euros, pero que no aparecen en ninguna partida del presupuesto de la Junta de Andalucía? Esas son las cuestiones que a nosotros nos gustaría que nos aclararan. Esas son las cuestiones que a nosotros pues nos gustaría que nos informaran en el pleno y que nos dijeran largo y tendido, pues eso, si vamos a tener arreglos, si va a ser parcheo, y cuál es el sentido de, o cuáles son los compromisos que hemos adquirido con el director general que estuvo el otro día aquí. Sobre todo porque hay una cosa curiosísima, ¿no? Y es que, bueno, 2 millones de euros. Cuando hablamos de 2 millones de euros, pues para nosotros se nos ponen los ojos como chiribitas, ¿no? Y la verdad es que cuando cualquier ciudadano escuchamos hablar de 2 millones de euros, pues nos parece una barbaridad. Pero si lo miramos fríamente en la construcción de obra, y en concreto en el arreglo de carreteras, pues 2 millones de euros no dan ni para 3 kilómetros. Y eso es preocupante, ¿no? Y sobre todo porque precisamente el otro día mirando la delegación de la consejería, de Obras Públicas, pues resulta que vimos un proyecto que estaba aprobado, que eran, creo que recordar que eran 6 kilómetros de carril bici, y tenía un presupuesto de 3 millones y medio de euros. O sea que para un carril bici que no tiene la anchura, bueno, esperemos que no le quieran dar la anchura de un carril bici a la carretera de corte, porque es que entonces ya no es que no vayan a entrar los camiones, es que ni siquiera vamos a poder circular con los coches, ¿no? Pero bueno, como decía, en 6 kilómetros un carril bici, 3 millones y medio de euros, en más de 20 de kilómetros que tenemos entre Ubrique y Corte, 2 millones de euros, pues la verdad es que da para bastante poco. Entonces, vuelvo a insistir, esperemos que nos den explicaciones, que nos digan si va a ser un arreglo integral o si va a ser un parcheo, dónde van a parchear, cómo van a parchear, el estado en el que se encuentra el proyecto, si está ya redactado, si no está redactado, si está en fase de licitación, que lo mismo nos encontramos con que están todavía licitándolo y esto se retrasa otros cuantos meses más. Y lógicamente, pues la pregunta clave, ¿no? ¿Para cuándo? Porque a nosotros lo que nos interesa, y a todos los ciudadanos, lo que nos interesa es que nos digan para cuándo. Son temas que probablemente esta noche salgan, son temas que esperemos que nos den una cuenta larga y tendida con respecto a esto. Y nada, una vez que tengamos las noticias oportunas, pues las trasladaremos nuestro punto de vista, igual que estamos haciendo con todos los puntos que se tratan en los diferentes plenos y en los temas de actualidad local. Pues el pleno de esta noche, protagonista hoy, la intervención de José Antonio Bautista, en representación del Grupo Municipal Andalucita, al que llegaba hoy ese turno de intervención en nuestro espacio de política. Nos vamos a quedar aquí, José Antonio, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ustedes.